Sintonizas Territory Mac. La semana pasada hablábamos con Juan Manuel Estevez, director de Producto de Gesio, del desarrollo del seminario gratuito dedicado al software de gestión para Mac. Hoy queremos hablar de más novedades. Conectamos con Valencia. Buenas tardes, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaume? Gesio ofrece a la empresa sistemas completos de ventas, marketing electrónico y control de empresas, donde sus clientes pueden comprar o vender mercancías, hacer webs, enviar boletines electrónicos y llevar la planificación de los trabajadores. Habéis estrenado recientemente un blog para profesionales. ¿Qué les aporta? Sí, es una iniciativa interna que, bueno, pues desde la dirección lo que queremos hacer es que todos aquellos que trabajáis con Gesio pues podáis tener un acceso a pequeños trucos, a cuestiones que, si bien no son de manual, son los creamos nosotros de tipo cocinitas, ¿no? Que son cómo hacemos pues para hacer la vida más sencilla a la empresa, muy orientado también a temas de las webs públicas, ¿no? Que se hacen con Gesio en un principio, pero vamos a poner información de temas de marketing. No queremos que sea exclusivamente de Gesio, o sea, Gesio es una herramienta, pero Gesio.pro lo que quiere hablar es de los profesionales que trabajan en términos de comercio electrónico, ¿no? Y ya cuando digo comercio electrónico no me refiero a tener una tienda online, me refiero a tener una factura en PDF, ya para mí es comercio electrónico. Entonces, cualquier cosa que pueda rodear a una empresa, que incluso el hardware, cómo podemos trabajar con mejor hardware, con Apple, cómo no. Pues todo lo que se nos ocurra a nosotros, que trabajamos mejor y cada día trabajamos mejor, pues ponerlo a disposición de nuestros clientes y los que no sean clientes, que por eso se hace Gesio.pro. Sabemos que Gesio se usa en México. Cuéntanos la experiencia. Si tienes internet, puedes ir a cualquier parte. Fuimos a México porque México vino a nosotros también y la verdad es que tenemos ya muchas experiencias en México y muy, muy satisfactorias. Estamos muy, muy convencidos que los mercados latinoamericanos son el siguiente paso. Es cierto que, bueno, pues es diferente el método de trabajar, pero bueno, muy fácil adaptarse y desde luego pues el idioma es toda una ventaja. Quizás la parte más complicada es el cambio de uso horario, que nos obliga muchas veces a ellos y a nosotros a hacer algunas reuniones trasnochadas, pero que desde luego son muy, muy, muy fructíferas. Y nada, esperamos en breve daros sorpresas, porque tener socios ya en México a nivel de empresa, ¿no? Ya os iremos comentando. Y también estáis en Guatemala, Brasil, Bélgica, Portugal y con empresas españolas con divisiones comerciales en la China. Así es, sí, estamos. La verdad que estos dos últimos años han sido muy intensos y muy, muy buenos. Estamos muy, muy contentos. Una última pregunta. ¿Qué objetivos tenéis a corto plazo? Bueno, pues corto, medio. En principio estamos trabajando, ya sabéis, en la otra parte de Latinoamérica. Las siguientes opciones ya son ya lo que es multilinguaje, que estábamos trabajando también con Brasil, con algún inversor de Brasil para Gesio, hacerlo multidioma y precisamente en idioma portugués brasileño. Y luego pues estamos con otros módulos también que ya están en fase beta, que queremos ya terminar, como es la contabilidad, que seguramente quedará cerrada este año. Otro módulo que también se integrará rápidamente, que imaginamos que será de buen alcance, que es el de alquileres online, para poder alquilar desde una habitación hasta una bicicleta. Eso es a corto, luego tenemos unas ideas, pero bueno, estamos en ese impasse. Ahora mismo lo que queremos hacer básicamente con Gesio es que en España ya somos una referencia, afianzarnos en México y de México saltar al resto de países. Juan Manuel, gracias por presentar en Territory Mac vuestro blog para profesionales y animar a las empresas a usar la plataforma Mac. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, pues solamente deciros que aquellos que tengáis empresa, que tengáis iniciativas, que seáis emprendedores y que queráis montar vuestra empresa online, tenéis en Gesio.com una perfecta referencia para iniciaros y bueno, y estaros pendientes en los próximos seminarios, porque no solamente enseñaremos cosas de Gesio, sino de cómo, con las experiencias que tenemos de nuestros clientes que han triunfado, pues cómo triunfar y cómo hacer empresa online. Muchísimas gracias, Jaume.